Portuguesa, durante las elecciones, el cielo no es azul. La grama no es verde. Todo es rojo. O sea, rojo. La capacidad del Estado de imponerse ahí, digamos, de manera brutal, es absoluta, o era absoluta. Pero cuando uno hace un estudio, por ejemplo, del circuito 1, que tiene que ver con Guanares, San Vicente de Hunde, o Conoíto, esas cosas, en 2010, para comparar peras con peras, el gobierno ganó ese circuito por 30 puntos. Que es lo que usualmente ocurre en Portuguesa, 30 puntos de ventaja. Hoy el chavismo pierde, el candidato del chavismo frente al candidato de oposición, en ese circuito, el 1, pierde por 20.